esparce en la oscuridad. Seres llenos de luz, capacidad y sabiduría están dispuestos a compartir, experimentar y debatir sobre los sucesos inexplicables para el oído y la vista del ser humano. La transformación de la energía es parte de estos sucesos. Aunque la ciencia lo niegue, siempre cabe la posibilidad de su existencia. Profesionales en estos temas y público en general pueden participar con conversaciones y actividades que a ti o a ti te van a atrapar. La Norteñita y la Rancherita presentan El Mundo Paranormal de Vane. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane y quiero invitarte a que te quedes con nosotros las siguientes dos horas para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Un programazo esta noche. Gracias, primero que nada, a todas las personas que nos felicitaron ayer y que estuvieron dejando mensajes en las redes sociales. Gracias, gracias por lo de los dos años. Gracias, gracias. Pero programazo esta noche. Hoy tenemos al dúo dinámico, quien estará platicando con nosotros acerca de los leyendas y mitos de el fenómeno OVNI. Amezcua y Buen Rostro, en unos momentos desde el Estado de México y la Ciudad de México, vamos a hacer el enlace con ellos. Pero aquí en cabina vamos a empezar a darle la bienvenida en los controles, el profe. Profe, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Y, profe, cómo se le hizo tener a Luis acá de este lado ayer? Fue extraño, ¿verdad? Sí, se me hizo raro. ¿Su padre? No, aunque estamos acostumbrados a ese tipo de intercambio de trabajo. Lo hicimos el fin de semana pasado que estuvimos aquí en el Megarredotón. Ajá. Como estábamos los tres en cabina, a veces operaba Gaxiola, a veces operaba yo y a veces Luis. Y allá estábamos en entrevista. Ah, ok, ok. No, pero se me hizo muy interesante que se quedara todo el programa. Sí. Fue muy padre. Muy bien. Yo no pensé que fuera a aguantar. ¿Verdad que no? Yo dije, no, unos 15, 30 minutos y dice, ya me tengo que ir. Y no, si aguantó las dos horas. Aguantó las dos horas. Aparte de todo su turno. Sí. Muy bien. Pues muy agradecidos. Y pues vamos a dar también la bienvenida aquí con nosotros por primera vez en la cabina. ¿Cómo le pondremos? El viajero del tiempo que hemos estado buscando, él es Tony. Bueno, no es el que estamos buscando, pero sí estamos buscando un viajero del tiempo, pero ese es otro tema para otra ocasión. Tony Corrales, Tony, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estoy muy bien. Mi primera vez en la radio, así que de por sí estoy tonto y a ver cómo va. Lo dices por lo que te entraste con tardes. Bueno, tardes, noches. Pues, es que nos ven en todas partes. Eso sí, fíjate que no, hasta eso que sí, ahí sí tienes toda la razón. Saludos, por cierto, a toda la gente que nos está escuchando ahorita desde fuera, que llegaron felicitaciones desde muy lejos el día de ayer. Gracias a toda la gente que nos está escuchando ahorita en el DF y pues en toda Latinoamérica. Estamos ahorita en Colombia, en Venezuela y, híjole, ahorita nos van a empezar a llegar los mensajes de dónde están escuchando, vamos a ver. Y en Estados Unidos, de todas partes. Habemos muchos mexas en todo lo que son los United States. Entonces, muy bien. Pues bienvenido, Tony. Espero que te sientas muy mal y que no te sientas a gusto aquí con nosotros. Muchas gracias. Eso, eso. Y lo dejé hasta el final porque si lo presentaba primero, iba a presentar a todas las demás personas. Entonces, ahora sí ya. Vamos con el padre Carlos, que está de nuevo con nosotros aquí en cabina. Carlos, bienvenido. Yo, Guaita, no me dejaste ni siquiera saludar a nadie. No, ya puedes saludarlos. Profe, buenas noches, Tony, buenas noches. Preciosaurio. Buenas noches. Preciosaurio. No te puedo decir otra cosa porque estamos al aire, pero en fin. O sea, ¿me estás diciendo dinosaurio de la radio o qué pasa? ¿Quieres que te lo diga? Mejor me quedo callado. Okay, así, okay. Muy buena noche a todos. Quédense con nosotros las próximas dos horas y bueno, te van a entretener. Hablando de mucho tiempo en el radio, ayer cumplimos años, te llevé pastel. Saliendo del programa, fui hasta tu casa y te llevé pastel. ¿Qué te pareció el pastel, Carlos? Pues pasó por mis manos nada más. ¿Sí? Porque ya cuando estaba preparándome el café ya se lo habían zampado. Oh. Ok, bueno, pues eso fue la historia del pedazo pastel. ¿De qué color era? Era de chocolate. Y con los números rositas. Pero lo importante es qué números traía el pastel. 666. Sí. Rosa, mi rosa, número rosa. De teléfono. Sí. Okay. ¿No les he contado la broma que le hicimos Toñito y yo a mi hermano una vez? No, ¿qué? Okay. Es que ayer que estaba diciendo Luis de los mensajes de texto que te llegaban como el infierno. Mm. Una vez, Toño sacó unos mensajes que podías mandar mensajes gratis por internet a los teléfonos. Y me mandó unos mensajes y aparecen así con una dirección bien extraña. Mm. Pero te llegan a tu celular. Entonces le mandamos a mi hermano en Estados Unidos unos mensajes en inglés que decían: muchísimas gracias por suscribirte a los que eran cat facts, les pusimos, a los hechos de los gatos. Uh-huh. A datos de gatos, ¿no? Van a ser solamente $2 por cada mensaje y estarás recibiendo 2 diarios. Entonces, luego empezamos a mandar mensajes. ¿Sabías que los gatos que no sé qué, que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla? Y luego había... pero nunca contestó porque le poníamos opciones. Para salirte de esto, solo tienes que marcar a tal número. Mandar un mensaje a tal número. Y le íbamos a empezar a mandar más mensajes y a suscribir. La idea era que se quejara. Y gracias por suscribirte a más mensajes de gatos. Y le íbamos a mandar más. No cayó, pero lo intentamos. No, ya conociéndote, teniéndote a ti como familiar, definitivamente se tienen que cuidar de todo. Esto es un mensaje raro, es de Vane, a fuerza. Ajá, sí. Uh-huh. Si vean las caricaturas que está subiendo mi mamá al internet, no sé cómo se llama esa aplicación, pero son unas caricaturitas que hacen historias, como historieta, pero... Y luego Vane trata de convencer a su hermano de que adore a los volcanes. Yo, ¿what? Okay, bueno, está bien. Esa es una loca familia. Por cierto, mañana, día de gracias para todos los que están en los States y para los que lo festejan en México, pues muy bien. Mañana sufrirán todos los pavos y todos los cerditos que mataron para comérselos. Okay. Sí, agarran a los pavos y luego les cortan la cabeza. Sí. Y luego, por si fuera poco, agarran a los pavos y los abren y les rellenan, les sacan todo lo que llevaban adentro y les rellenan de otras cosas. Imagínate que te saquen todo lo que tú tienes adentro y te lo llenen, no sé, de chocolate o de pastel. Deja tú que te embriaguen ya muerto. ¡Apá, hijo el no! ¿Por qué esperarse? ¿No? Porque es cierto, ¿por qué no ponemos borrachos a los pavos cuando están vivos? O a los cerditos. Creo que el cerdito lo disfrutaría más. ¿Le has visto los ojos a un cerdo? No, tú no, Carlos, yo creo que sí. Ah, pues sí. Sí, tiene los ojos como los humanos, no sé, se los ves y tiene una mirada así, parecen de humano. Te enamoran. Gran parte del cuerpo del cerdo es parecido al humano. Es compatible, tengo entendido, ¿no? Algunas cosas ahí. Es compatible. Sí. Casi todos los cerdos. Unos más compatibles que otros, ¿verdad, Carlos? ¿Saben cómo se roban cerdo a desear? Los robacochinos. Ajá. ¿No saben cómo se lo roban? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Embadurna, no, embeben... Una pieza de pan blanco en alcohol. Ah. Y se lo van a comer. Y se quedan dormidos los mensos. Y van para arriba de la troca o de lo que sea. ¿Dormidotes los marranos? Pero nada más con poquito son muy... Pero de balas se emborrachan. Igual que los hombres también, no aguantan mucho. En realidad no. Media copa de vino y... y empiezan a cantar todo. En el caso... Eso así se roban a los marranitos. O a las marranotes, depende. Una vez, bueno, en varias ocasiones fui al rancho de Fismoris y en el criadero de cerdos que tienen los cerditos así regulares como Babe, el de la película, ¿no? Pero luego tienen unos cerdotototes así que... ¿Del tamaño de quién? A ver... Del tamaño de... Estoy volteando aquí a mi izquierda. Pero enormes, o sea, como los ves y parecen, no sé, algo de la película de Jurassic Park, pero en cerdo. Es enormes, enormes, y hay unos muy, muy grandes. Esos no sé cómo se los pudieran robar. O sea, aunque se queden dormidos, yo no creo poder levantar eso. No aguantan mucho. Sí, pero levántelo. Ah, para levantarlo. Sí. Por muy dormido que esté el cerdo, levántalo. Sí. Pero bueno, entonces los cerdos sí tienen una mirada así muy tierna, muy de ser humano. Y luego agarras el cuchillo, ¡guau! Se lo pones así en el cuello y le sale toda la sangre. Y luego hay gente que se la toma. Se toman la sangre del cerdo. Calentita, como si fuera la de los venados, que también se toman. Uh-huh. Ajá. A mí me gusta, pero la del Mercado Juárez, qué rica la de doña... ¿La moronga o...? La moronga. La moronga. ¿Cómo se llama doña Morcilla? La que está menos abajo, Bueno, sí, antes abajo. Estaba abajo, ¿verdad? Ahí está, sí. Todavía. ¿Todavía? Todavía está ahí. Sí, sí, sí, sí. Sé cuál dice, se me olvidó el nombre, pero sí sé quién es. Sí. En la religión católica no hay prohibición para la sangre de marrano, nada, padre. No, no debe haber prohibición para la sangre porque no. Es parte del ritual, de la ceremonia que festejan. Oh, los... ahí está. O sea, es verdad, beberán de mi sangre, ¿sí o no? ¿Sí o no? No pueden prohibir la sangre, o sea, no, sí, no... sí, sí, van, sí, van. ¿Pueden prohibir la sangre cuando es parte de su ritual? Sí, van, sí, van. Dime. Sí, van, sí, van. ¿Sí pueden? Sí, van, sí, van. ¿Digo? Sí, van, ya no, sí, quieren van. Meterse en más broncas. No, no, no, ya, ya, con lo que dijo ayer, ya. Tachas. Ya con lo que dijo ayer, ya está condenada. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar las noticias de esta noche porque nos queda muy, muy poquito tiempo. Nos vamos a tener que ir rápido con esto. Vamos a tener que hacer el programa o más largo o asignar más tiempo para las noticias porque cada vez te lo madreas más al saludar a la gente y entrar. Entra a nuestro chat en www.elmundoparanormaldevane.com. Recuerda que si quieres participar con nosotros vía Facebook, puedes hacerlo. Busca El Mundo Paranormal de Vane, programa de televisión. Le das like y te estará llegando un montón de basura que subimos todas las noches de lo que estamos haciendo aquí en el programa, las fotos del día, etcétera, etcétera. Que por cierto, quieres conocer a Tony. Y a Carlos ya lo conoces, pero a Tony no. Tony está ya en la foto del día. Profe, ¿nos ayuda con la música noticiosa? Y estamos este miércoles, no sé qué, de noviembre, continuando con esta semana espantosa de noticias de lo inexplicable, lo macabro, lo insólito, lo chistoso, la falta de sentido común, los ángeles, los demonios, los duendecillos, la criptozoología, los alienígenas, las naves espaciales, etcétera, etcétera, etcétera. Esta vez nos vamos al otro lado del estudio y nos quedamos con el grandioso viajero del tiempo, Tony Corrales. Tony, nos vamos contigo. Tan, tan. Buenas noches. Ya no son tardes. No, ya son. Ya anocheció, ahora sí. Ya viajamos en el tiempo. ¡Ah, eso! Al menos no dijo 128 minutos. No quiero decir nada porque me regañan. Ahí está. Y la noticia es: enorme animal no identificado genera conmoción en Vietnam. ¿Vane, qué andabas haciendo en Vietnam? ¡Te gané! ¡Te gané! A ver, ¿un animal enorme? En Vietnam. En Vietnam. Era un soldado americano. Perdido todavía. ¿Todavía? Bueno, ya no creo que queden los prisioneros de Vietnam. Ya, o se murieron, hay o los soltaron. Que o... Allá. Ya fue ya mucho tiempo. Ya no, sí, ya. Que sí, que existan. Ok. Ok, esta noticia. Está muy lejos del micrófono. Esta noticia, pues, creo que muchos ya la hemos visto. Yo la vi en Facebook. Donde es un animal parecido a una ballena. Fueron científicos, fueron así. Y decían que era una ballena. El video muestra cómo la criatura debe ser levantada con una grúa y puesta en un camión ante la mirada atónita de cientos personas. Pues esa noticia, fíjate que... A ver, pues esperando tu opinión. Lo que pienso yo es que nosotros conocemos más, como es tu programa, conocemos más el espacio que el fondo del mar. Entonces, así como puede ser un alien, como dicen, puede ser una criatura del mar que no conocemos. Bueno, fíjate que yo he estado... No en el fondo, porque el fondo pues ha de estar muy, muy, muy profundo, ¿verdad? Pero sí he estado debajo del agua, en el mar. Pero nunca he estado en el espacio. Es que no tienes dinero. Exactamente. Necesitas que $500,000 para poder salir en un viaje así leve, ¿no? Ándale. O sea, que si quieres estar en una estación espacial, son como 30 millones, creo. Entre 20 y 30 millones. Y tienes que hacer fila. Uh-huh. Aparte. En esos años. Qué rápido me la contestó, te dejas que no tienes dinero. fue una cachetadota, muy bien Tony, muy bien, continuamos, ¿qué más tenemos? Una más. Ok. La otra noticia es que unos cazadores de fantasmas. Eso sí sé cuál es, a ver, dime. Entre comillas, quemaron un centro histórico. Aquí el padre nos está diciendo que porque se metieron a fumar marihuana. A ver, ¿cómo está la historia? ¿Sí fue así, Carlos? Supuestamente fueron a hacer una investigación a una mansión de una plantación muy antigua en Estados Unidos y al momento de no encontrar nada, al dirigente se le ocurrió fumar un cigarrillo de marihuana y como lógicamente ya es medio espaciado, empezó a decir, ¿saben qué? Pues, ¿qué les parece si mejor quemamos la casa? Y convenció a los otros dos tarugos de que le ayudaran a quemar la casa e incendiaron toda una mansión, precisamente porque andaban como ya no encontraron nada, ellos se crearon sus propios fantasmas. Sí, siete investigadores, ¿verdad? Sí, siete investigadores. Uno tiene la cara de Marty Feldman, el que la hacía de... la de Young Frankenstein, el que salía así del jorobado. Igor. Ándale. Así, uno se parece, está igualito. Aclarando, fue Nueva Orleans. ¿New Orleans? Nueva Orleans. Okay. Pues si ves las fotos de los que lo quemaron, no creo que haya sido algo... Sí, tienen... algo que lo planearon, ¿no? Están como que tienen cara de que fue accidente. Sí, imagínate tener cara de Igor. Marty Feldman tuvo ahí así. Marty Feldman, sí. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas de él? Sí, cómo no. Ya, en paz descanse, ¿no? Pero excelente actor. Sí. Medio deforme. Y lo digo en serio, o sea, estaba deforme. Pero actuaba muy bien y su comedia era perfecta, su tiempo. Era una cuadratura exacta al actuar. Sí. Bueno, esas, ya terminamos las noticias. Ahora, fíjate, te voy a explicar. Ahora mandas a este lado del estudio. Checa. Ok, ahora nos vamos del lado del estudio donde estaba Ney. Ok. Muchísimas gracias, Tony. Interesantes noticias. Ya le agarrarás el ritmo. Muy bien, pero imagínate a Marty Feldman quemando el castillo de Young Frankenstein. Y luego convenciendo a Mel Brooks para que... ¡Otro! Para que participe con él. Ey. Oye, se me quemó este tapete. ¿No será mejor si quemamos todo el castillo? Para borrar las evidencias, quemamos el castillo, ¿no? Sí. Vale, hermano. No, sí, estaría bueno. Está bueno. Ok, vamos a dar la bienvenida en este momento en la Ciudad de México. Ya tenemos nuestro enlace con nuestro buen amigo César Buenrostro. César, buenas noches, ¿cómo estás? Hola. A ver, César, ¿andas por ahí? César. ¿Cesarín? César a las 14. Según yo. A ver, bueno, vamos a esperar de nuevo. Ya. A ver, ahí va. Y decimos... 1, 2, 3 por todos, mis amigos. Buenas noches, caballeros, ¿cómo están? Según yo, ahí están. A ver... ¿Qué onda, estimado Vane? Ahí están, ahora sí. Buenas noches, allá en cabina. ¿Quién está en cabina, Vane? Oh, esta noche está Carlos y Tony. Tony, Carlos, muy buenas noches. Vamos a empezar un super programa de los días miércoles con su servidor César Buenrostro y, por supuesto, el escritor, investigador y vende pancita los domingos, Juan Amezcua, allá en el Estado de México. Pensé que ibas a decir investigador, escritor, vende pancitas y mi prometido. Algo así estaba esperando. Ya está de celoso acá, Vane, ¿eh? Sí, dale chance, Carlos. Ya posible. Oh. No, este Vane, nada más anda de maranavajas. Oh, ¿qué pasó? Pues, es un placer saludarlos nuevamente. Es un placer saludar a Carlos, que ya tenía, pues, bastante tiempo que no lo escuchábamos en el programa. Y también a Tony, que está ahí contigo en cabina. Y bueno, pues a toda la gente. Claro que sí, César. A Juan, un abrazo. Aquí estamos otra vez pendientes. A tratar temas. Bueno. Sí, ¿Qué? Sí, hombre, no me interrumpan, hombre. Yo acá bien inspirado haciendo la introducción y... Es que se cortó. Pues nos espera. Pensamos que te habías quedado callado. Después dice Carlos, pues hablo yo. No, pues es tu internet, Vane, yo creo. Yo creo que sí. Pues sí, ya listos para comenzar este fabuloso programa, Vane. Ok, y esta noche el tema central, y digo el tema central porque yo sé que vamos a hablar de varias cosas, pero el tema central es leyendas y mitos sobre el fenómeno OVNI, ¿correcto? En México. ¿Sobre qué, Vane? No te escuché, se cortó. ¿Sobre el fenómeno OVNI en México? ¿Tú lo entiendes? No, pero... Pero sí, bueno, el tema principal es el fenómeno OVNI, el fenómeno extraterrestre, pero pues vamos a abordar diferentes ramas de este fenómeno, porque tanto se ha hablado, por ejemplo, de los círculos que aparecen en los campos de trigo de Inglaterra, si realmente el hombre, por ejemplo, llegó a la Luna, y si es que llegó a la Luna, si es que en ese momento los astronautas vieron, y también, por ejemplo, de... Alternativa 3, que es un documental que, bueno, pues algunos aseguran que no se trata de un documental, sino de un documental que es real, donde, bueno, pues se habla de la existencia de la vida extraterrestre, ¿no? Ok. César. Pues yo nada más quiero decir que feliz Navidad y Año Nuevo. Vamos a darle, Vane, tú conduces este programa. Muy bien, fíjate que... ¿Dónde empezamos? Me gustaría empezar con... Vane. Esto, no me están escuchando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Nada? ¿Me escuchan? A ver, caballeros, digan cuando me estén escuchando. César, Amezcua. No es internet, ¿no? A ver, y se fue la señal. Intentémoslo de nuevo. Déjame, les aviso que se fue. Creo que ya se dieron cuenta para este momento, No, es que a veces no se dan cuenta que ya no estoy. Ah, ok. Hicieron un punto ahorita. Dijeron un punto. ¿Llegamos a la luna? Tú no. Ok, sentí que estaba implícito el como raza humana, ¿verdad? Ajá. Bueno, vamos a ver. Ok, ¿me escuchan ahí? ¿Amezcua, César? Sí, te escuchamos, Vane. Yo no te escucho nada. ¿Nada? ¿Pero Amezcua sí? Yo sí te escucho. ¿Qué podrá ser? Bueno, vamos. Ya estamos, ya. Ahí está, ok. Vamos a empezar. La pregunta es, ¿llegó la raza humana a la luna? Era Marte. No, ¿quieres a Marte? Llegó, ya cuando estás ahí con el Amezcua, ¿verdad? No, ¿a la luna o a Marte? A la luna, porque el hombre todavía no llega a Marte, de hecho es lo que se planea hacer, ¿no? Y pues esa es la interrogante de si efectivamente el 20 de julio de 1969. Sí, Vane. Perdón. Ahorita lo que menciona César de Marte es que son dos preguntas. Si realmente fuimos a la luna y si ya llegamos a Marte y no nos han dicho. Esa es la otra cuestión. También se maneja esa teoría. Pero vamos primero con la de 1969. Adelante. 20 de julio de 1969, pues llega oficial. Bueno, no es que llegara en ese momento, sino que fue el alunizaje. Y bueno, pues Neil Armstrong fue el que da el primer hombre que pisa la luna. Y esto despertó pues mitos y leyendas que, bueno, que siguen hasta nuestros días, donde algunas personas afirman que el hombre no llegó a la luna porque todo fue realmente un montaje. Y su argumento es de que, bueno, pues la bandera de los Estados Unidos ondea la bandera cuando no existe o cuando no hay aire en la luna, por lo cual es uno de los argumentos que ellos emplean o que utilizan para asegurar que el hombre no llegó a la luna, lo cual a mí me resulta un poco difícil de creer, porque realmente si el hombre no hubiera llegado a la luna, Rusia hubiera sido el primer país en demostrar que efectivamente el hombre no llegó a la luna, porque ellos estaban obviamente peleando con Estados Unidos por llegar a la luna. Obviamente la guerra espacial, bueno, la carrera espacial y todo esto, bueno, pues Rusia era un competidor muy fuerte. De hecho, Rusia fue el primero, bueno, fue el pionero, pero que no logró llegar a la luna, sino que fue Estados Unidos. Y bueno, pues si esto se hubiera tratado de un fraude, evidentemente Rusia hubiera demostrado que el hombre no había llegado a la luna, lo cual pues obviamente no pasó. O sea, Rusia no se iba a dejar ganar el mérito, la gloria, por una simple simulación, ¿no? Que también la simulación o la idea de que en el desierto de, si no mal recuerdo, de Sonora, decían que Estados Unidos había filmado el alunizaje, pues ellos hubieran demostrado, ¿no?, que todo había sido un fraude. Que esto no es tan descabellado, porque también considero que parte de las imágenes que se ven de este momento en que el hombre llega a la luna, yo creo que también algunas imágenes fueron filmación, ¿no?, que como todos sabemos se le atribuía a Stanley Kubrick. Así es. A ver, César, sobre el llegar a la luna o no. Fíjate que ese es un tema en el que los estadounidenses, los americanos, difieren bastante. Incluso la cuestión es que muchos piensan que no han llegado a la luna, un 60%, y se ha incrementado cada vez más esto por las teorías conspiracionistas que abundan en ese país, donde supuestamente no hubo el alunizaje, dan muchas evidencias al respecto. Hay muchas evidencias en pro y muchas evidencias en contra. El punto es que está completamente dividida la sociedad en cuanto a que si se llegó o no se llegó a la luna, pero se habla de una carrera espacial en la que alguien tenía que llevarse ahora sí que el primer premio, que sería la luna. Los soviéticos fueron los primeros que pusieron a un hombre en el espacio, más no en la luna. Por eso Estados Unidos quería llegar a hacer eso. Se dice que como no pudieron hacerlo, pues entonces maquinaron que se hiciera toda una transmisión, todo un show, y hay muchas evidencias que para muchos pueden ser reales, como aquella llamada, aquella conversación que tiene uno de los astronautas por fuera del canal oficial, y que hablaba de detalles que supuestamente se estaban dando en ese momento. El punto es que todavía hay mucha diferencia de todo esto. Yo creo que para lo que se sostuvo, lo que se hizo, sí se llegó a la luna. Las evidencias que dan, pues ya se han comprobado muchas veces, que la bandera no ondea por el aire, ondea porque al plantarla, pues obviamente tiene una repercusión en el asta. El polvo, las estrellas, que si se ven o no se ven, pues también depende de la posición del sol y todo eso. Las sombras paralelas, o sea, las sombras que no son paralelas, también dicen que son de diferentes fuentes, y por eso las sombras no convergen en el mismo punto. Sin embargo, se ha demostrado que esto también se puede hacer debido a la orografía del planeta. Ajá. En fin, son muchas cosas y básicamente hay que verlo. A mí me comentaba, así como diría Juan Amezcua, no, es que a mí me lo contó mi abuelito, ¿no? En este caso no fue mi abuelito, pero don Pedro Ferri Santa Cruz me comentó cómo, o sea, y para mí don Pedro Ferri Santa Cruz también es una persona de alta credibilidad, ¿no? Me dice, oye, ¿cómo es posible que digan que no fue uno a la luna? Y se enojaba mucho, siendo que dice, estuve en el alunizaje, el lanzamiento, y conoció a todos los involucrados, incluso a su héroe, porque me hablaba mucho de él, el inventor del cohete, el alemán que llegó de allá de los nazis. Okay, se dice que, es que también entre las cosas, por ejemplo, la temperatura en la luna, que debió haber deshecho, dicen, el rollo de las fotografías, o sea, que simplemente no se pudo haber hecho eso. Es otra de las, y se fue la llamada, déjame les aviso. ¿Sí habías escuchado esa teoría, Carlos? Sí, pero yo creo, Vane, que al momento de que NASA está mandando todo un equipo precisamente para un alunizaje, como se menciona, pues definitivamente no eran las cámaras que podías comprar en la farmacia o en la tienda, eran cámaras especiales que sí podían tomar las fotografías pertinentes. Yo creo, porque no tengo de otra manera, no tengo lo que está diciendo ahorita César, de que hay muchas teorías conspiracionales, sí, definitivamente sí las existe, pero a mí me tocó estar muy atento a la televisión. Yo tenía 10 años cuando sucedió el alunizaje, y no te digo, fue una cosa muy emocionante y estaba paralizado todo el mundo. Okay, vamos a tomar la llamada de este lado ahora. Vamos a ver cómo nos funciona esto. Y vamos a intentar cambiar de dispositivo. ¿Me escuchan, caballeros? Ponte una sonda espacial o algo. Ok, ya estamos en otra conexión totalmente diferente de internet. Entonces vamos a ver si era eso. Ya no te lo robes, Vane. Ya no te robes el internet. Es que el vecino a veces no paga su cuenta de internet y es lo que nos hace batallar. ¿Ya ves? Esto pasa. Entonces a la viejita que está aquí enseguida del edificio NAFTA, por favor, paga su servicio a tiempo. Te estás colgando del poste, no te hagas loco. Bueno, me empiezan a llegar varios comentarios. Dice en el chat, dicen, se comenta y se rumora que todo eso del alunizaje fue en White Sands, de hecho no muy lejos de aquí. Sí se llegó, pero muchas imágenes que nos mandaron son falsas y hechas, pero para poder hablar de ese tema se tiene que tener mucha información. Entonces es de lo que está llegando ahorita. Te sorprendería saber de lo que se habla sobre Obama, bueno, eso es aparte, y sobre el proyecto secreto de Marte, que es lo que mencionábamos ahorita. Dice que se comenta de círculos conspiratorios que Obama ya ha ido a Marte. Eso es interesante, ¿no? Se habla de la transportación. Obama ha ido a Marte y ¿Y se va el fin de semana y regresa? Sí, algo así. Este, pues tú dime si se escuchó lo... Ok. A ver, César, ¿estás ahí? Cesarín. Ahora estoy empezando a creer que son ustedes y no es mi culpa, ¿eh? Ya cambié de serie. Pasé de AT&T a Telmex, entonces... O a Cable Más, no sé qué tengamos aquí en el edificio. Son ellos, son ellos. Sí, sí, sí. Entonces esperemos que nos marquen de nuevo. Déjame, les aviso. Fíjate, Van, que lo que comentaron, yo pienso lo mismo, que tal vez Estados Unidos sí llegó, pero las imágenes son falsas. Es que hay unas donde se ven números en las rocas y cosas así de que son props, que les llaman. ¿Qué es un prop en español, Carlos? Uy. Como prop. Utilidad, algo así, ¿no? ¿Accesorio de utilidad? No, pero... Escenario, parte de un escenario. Ajá. Ok, ya está, vamos a ver. A ver si ya. A ver, intentemos nuevamente. Si no, los voy a tener que marcar por teléfono. ¿Estás ahí, César? César. A la 1, 2, 3, 4. César, Amezcua. Cualquiera de los dos. Ah, ok, es el cable aquí. ¿Habla? Sí, aquí estamos, ¿los escuchas? Ya los escucho, ahora sí. Ok, entonces estaba César a punto de expandir en que llegamos o no llegamos a la luna. Bueno, creo que tú me escuchas, Juan, pero César no. Juan. No te escuchamos, se escucha cortada la llamada. ¿Te parece si pasamos a línea telefónica? Le marco a César y luego hacen tripartita entre ustedes dos. No sé bien, pero mira, con relación a la luna también hay que comentar que el video que se ha presentado en muchas ocasiones, donde supuestamente Neil Armstrong denuncia o habla que está viendo un ovni, realmente pertenece a la filmación de Alternativa 3, o al menos eso también se ha comentado, ¿no? Así que, bueno, pues hay muchos misterios, hay mucho que investigar todavía. De hecho, bueno, pues es difícil saber o tener la certeza de qué material pertenece a la ciencia ficción y qué documentos son reales. Entonces, bueno, pues aquí obviamente no todo está dicho, hay que seguir investigando, hay que seguir pues indagando sobre estos temas y, bueno, presentarlos para que la gente que nos esté escuchando en este momento, si tienen alguna información con relación a esto, bueno, pues lo comenten, ¿no? Ok, César, sigues. A ver, quiero saber si me escucha César. Amezcua, creo que César totalmente está fuera de la jugada ahorita, ¿verdad? ¿Está ahí, César? Uy. Ok, yo te escucho a ti nada más, Juan. A César no. Creo que ya Juan tampoco me escucha a mí. Tengo cortado, Vane. No te escucho muy bien. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos y venimos ahorita para cambiar aquí el enlace. Bueno, pues bien, por mientras Vane va a arreglar todo eso, los asuntos técnicos, vamos a platicar usted y yo. Claro que sí. Te digo una cosa, ahorita, ¿cuáles son las preguntas, Tony, ahí en el chat? Porque sí, definitivamente hay muchas preguntas, mucha incertidumbre acerca, en realidad, de si el hombre llegó en 1969 a la superficie lunar. Pero no te digo, al menos yo, cuando estaba viendo las imágenes por la televisión, tomando en cuenta que era un niño de 10 años, pues definitivamente sí era algo muy impresionante. Y como te comento, el ámbito mundial, la sensación mundial era de que precisamente era un logro, como había dicho Neil Armstrong, un paso pequeño para el hombre, un paso gigantesco para la humanidad. Y digo una cosa, sí sé de las teorías conspiracionales, pero yo creo en realidad que sí se llegó a la luna. Pues de que se llegó a la luna, la verdad yo no tengo ninguna duda. Pero eso sí, de las imágenes yo sí lo pienso, porque pues como estaban los rusos contra los americanos, de que se estaban peleando a ver quién era mejor, tal vez, pues sí, los estadounidenses tenían el equipo para llegar a la luna, pero para grabarlo y transmitirlo. Ahorita lo que les estaba comentando yo, Vane, acuérdate que, por ejemplo, siempre definitivamente los gobiernos van a tener mejor tecnología. Mejor tecnología. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos viendo el Windows, el Vista, ya se tenía Windows 7, Windows 8, Windows 9 y Windows 10. Ajá. Ahorita nosotros vemos hasta Windows 8 en los teléfonos, nada más. Sí. Pero ellos ya tienen mayor tecnología. Ahora, tienes que tomar en cuenta que las imágenes que provienen de la luna, los videos que provienen también, pues no iban a ser con cámaras que podías comprar en cualquier tienda. Ajá. Por lo tanto, lógicamente, la tecnología que debe tener el gobierno norteamericano era muy superior a la que la gente podía conseguir. Por eso la duda que si se podía haber hecho una filmación acerca de lo que estaban haciendo los astronautas en la luna. Pero no te digo, yo sí definitivamente tiene razón. Por ejemplo, ahorita que estaba mencionando, Vane, que en algunos de los videos las rocas iban marcadas, están marcadas con diferente numeralia. Yo creo probablemente que desde que bajaron los astronautas empezaron a marcar para saber en dónde estaban. No te digo, esa es una cosa que yo creo, pero no te digo, las teorías conspiracionales acerca del aterrizaje, de la llegada a la superficie de la luna, siempre van a existir definitivamente. Sí, y ahorita estamos en una era que no solo en la luna, ya estamos viviendo lo mismo, pero ahora en Marte. Sí, precisamente, y ahorita dijo Vane que a lo mejor ya se llegó a Marte y no nos han dicho, pero no te digo, son muchas teorías. También está diciendo que el presidente Obama también ya había ido a Marte. Ajá. Oye, pues qué suave, ¿no? Sí, pues. No únicamente para Obama, sino para la humanidad, porque allá, entre más conozcamos nuestro universo, entre más conozcamos nuestro sistema solar, nuestro sistema planetario, pues creo que vamos a aprender mucho más de él, cómo proteger este planeta que estamos destruyendo poquito a poquito. Pues hay pros y contras, porque como usted dice que hay que proteger el planeta, también yo pienso que en un momento lo vamos a olvidar por concentrarnos más en lo que hay afuera que lo que tenemos aquí. Definitivamente dicen que candil de la calle, oscuridad de su casa. Ajá. Definitivamente, y aparte tienes que tomar en cuenta que si en un momento vamos a tener la capacidad para llegar a Marte y a todos los demás planetas, pues lógicamente la tecnología nos va a hacer que olvidemos a nuestro planeta, porque vamos a poder tener la posibilidad de colonizar otros planetas. Pero imagínate, antes yo veía en la televisión que pues el método más rápido para ir de un lugar a otro, de punto A a punto B, era el tren. Y ahora el tren se tarda siglos. Ahora imagínate, tenemos aviones transoceánicos que nos llevan de América a Europa en menos de, ¿qué te parece? 12 horas. Ajá. Y nos digo, la tecnología precisamente nos va a ayudar, ya sea a que se nos olvide nuestro planeta, o perdida, o ojalá a mejorar. Concientizar sobre lo que hay aquí. Sí, definitivamente, definitivamente. Ok, tenemos ya el enlace de otra manera. Ahora lo estamos haciendo por videocámara intergaláctica. Es diferente. Vamos a hacer otra. A ver, César, Juan, ¿me escuchan? Aquí estamos, Vane. Bien, por el décimo intento vamos a continuar con esta transmisión que los Illuminati están tratando de ocultar. A eso iba, sepa la verdad. A eso iba, porque estamos hablando de que no fuimos a la luna. Ya falló, ya no estamos. Pues sí fuimos a la luna, pero evidentemente lo que vimos o lo que nos presentó NASA, hay serias dudas de qué tan real fue todo lo que ellos nos presentaron, porque evidentemente pues se comentó eso, ¿no? De que realmente lo que vimos fue una filmación que se hizo aquí en la Tierra. Y no estoy yo, vaya, no tengo las evidencias de que esto haya sido real, pero tampoco suena tan descabellado, porque imagínate por un solo momento, ¿qué hubiera pasado si cuando ellos llegaran a la Luna hubiéramos visto, por ejemplo, a nivel mundial, hubiéramos visto construcciones, hubiéramos visto edificios, hubiéramos visto un platillo, un marcianito por ahí saludando? Imagínate qué hubiera pasado, ¿no? Pero no pasó porque obviamente tenían su comodín, tenían su, pues, unas bajo la manga, ¿no? Que era... Ah, o sea que hay una conspiración para que no se sepan los ovnis, ¿verdad? Posiblemente, ¿no? O sea, tampoco podemos decir un no rotundo. Yo creo que lo que vimos... Si usamos la razón, podemos hacer muchas cosas. Si usamos el pensamiento mágico, pues obviamente nos podemos dejar así como que en el ahí veremos y probablemente... Me quitas el sabor a las cosas, César. No, es que de repente empiezas con tu... Ay, es que la NASA asegura, ¿no? La NASA está metido en todo. La NASA está, odia a todo el mundo, ¿no? Y no da la información. Pues entonces cámbiense de... Lamentablemente no hay otra compañía, no es como las compañías telefónicas, no hay de otra. aunque sí hay, es importante reflexionar sobre esto y dejar pues que vaya, que la imaginación pues vuele un poquito, porque pues así es como uno puede indagar muchas cosas, ¿no? Yo siempre me he preguntado qué hubiera pasado si, por ejemplo, en ese momento que se estaba haciendo la transmisión en vivo, que realmente había un delay, ¿no? Creo que era como 5 minutos o algo así, ¿no, César? Sí, era bastante largo, ¿eh? Ajá, ¿qué hubiera pasado si en ese momento a nivel mundial vemos que en la Luna ya hay edificios, y hay un platillo y hay un marciano? Pues yo creo que eso provocaría, o mejor dicho, hubiera provocado que miles de personas también millones de personas hubieran caído en el pánico, ¿no? Porque si recordamos, por ejemplo, la Guerra de los Mundos de Orson Welles, cuando se hizo esta radionovela que causó furor en Estados Unidos, obviamente este tipo de hechos te dicen muchas cosas, ¿no? Si hubiéramos visto por televisión mundial un platillo volador, muchas personas hubieran creído que en ese momento las naves extraterrestres pues nos iban a invadir, ¿no? Y pues hubiera generado millones no de suicidios, pero, o tal vez sí, ¿no? Pero es que hay mucha gente que se espanta con estos temas. Entonces yo creo que tuvieron que tomar sus precauciones para evitar este tipo de cosas, ¿no? Que de hecho Estados Unidos sabía perfectamente, siempre lo han sabido desde 1947, que hay vida extraterrestre en otros planetas, ¿no? ¿Tú qué opinas, Vanessa? A ver, es aquí le iba a pasar, pero a César, porque okay, César te va a decir que no, o sea, que no se sabe que en otros planetas, ¿verdad, César? Vuelvo al mismo planteamiento, o sea, la posibilidad de vida en otros planetas es altísima. El punto es que siempre se duda de la posibilidad del viaje. ¿Cómo podrían viajar? O sea, ¿qué características debería tener un extraterrestre para viajar en miles de años luz? Y si viaja miles de años luz, ¿cómo, a qué velocidad tendría que viajar? Y se supone que nada puede ser más veloz que la luz, o nada puede, o nadie podría soportar un viaje a la velocidad de la luz. Se habla de otras perspectivas, como los agujeros negros, para hacer una especie de atajos, ¿no? Doblar el espacio y el tiempo. Doblar el espacio, exactamente. Y como lo manejan en Star Trek, la nave no se mueve. Lo que se mueve es el universo. No sé si sabías de esa teoría. Ah. De la nave, o sea, bueno, por decirlo, ¿no? La nave permanece prácticamente quieta, lo que se mueve es el universo. Pero bueno, son teorías que no saben. Ahora sí que la montaña venga a mí, ¿no? Y en cuanto a eso, pues. El conspiracionismo de los ovnis es muy grande, y entonces, en base a que hay una supuesta intención de ocultar todo, ahí pueden encajan toda la bola de datos, toda la bola de ideas locas, de que si los ovnis, de que si los cop cycles, de que si no se llegó a la luna, el asesinato de Kennedy, que por cierto acabamos de pasar el aniversario, fue el 22 de noviembre. Esto es más importante que el Blue Demon, o sea, ¿qué decías, Dani? Que con lo de Kennedy se acaba de cumplir ahora el 22 de noviembre el aniversario de luctuoso, ¿no? De 40 años. Ajá. Y pues se llegó a comentar que John F. Kennedy fue asesinado porque él iba a divulgar la verdad de los platillos voladores. De hecho, hay una carta que, bueno, pues algunas personas dicen, ¿no?, que él escribió de puño y letra, donde decía que habitantes de la Tierra no estamos solos en el universo. Fue por esa razón por la cual asesinaron a Kennedy, ¿no? Porque ya estaba listo, que ya iba a informar a la humanidad de que había vida extraterrestre y que habíamos, bueno, que estábamos siendo visitados. Esto, bueno, pues es una de las teorías, ¿no? La realidad no se conoce hasta hoy en día, ¿no? ¿Cuál fue el motivo real, ¿no? Pero pues sí, como dice César, siempre que tengas una teoría, una leyenda, un poquito de imaginación para inventar algo, pues siempre va a ser interesante presentar este tipo de hechos reales aderezados con pues la imaginación de las personas. Entonces, bueno, pues... bueno, y ahora, hechos reales combinado con la imaginación de las personas. Vamos en este momento a darle paso entonces a los crop circles. Dejemos la luna a un lado. Okay. Los crop circles existen, sí. ¿Es la imaginación de lo que los está ocasionando? ¿Son...? No, pero mira, hay una realidad que también es palpable, o que mejor dicho, que la gente conoce y algunos hacen de la vista gorda y no lo quieren decir. Muchos de estos círculos obviamente fueron hechos por la mano del hombre, y que evidentemente no aparecen de la noche a la mañana, ¿no? Como algunas personas aseguran. Bueno, obviamente estas imágenes que llegan a ser algunos artistas son contratados por marcas, por ejemplo, como, bueno, no diré las marcas, pero hay marcas importantes de ropa o de, por ejemplo, de algún producto que le pagan a estas personas para hacer los anuncios. Entonces, no todos, obviamente, las figuras que aparecen en los campos de trigo, no todos son misteriosos, tienen obviamente una historia detrás. Que algunas personas obviamente lo que hacen es inventar este tipo de historias o de fantasías para darle mayor credibilidad a sus evidencias, pues también es una realidad. Pero que esto es tan antiguo, por ejemplo, hay un reporte del primer de estas figuras en los campos de trigo, que data de aproximadamente de 1879, si no mal recuerdo. Entonces, con un diablito, ¿no? Ajá, que decían que era el diablo, ¿no? Que sabía, bueno, que era producto del diablo, y que estos círculos tenían un origen diabólico, no extraterrestre, ¿no? Obviamente, conforme van pasando los años, pues ya van adquiriendo otro posible origen. Yo tengo entendido de que, bueno, las personas, cuando empezó la creencia de que los dioses estaban en el cielo, los miraban desde el cielo, así es como ellos se comunicaban, por eso empezaron a hacer eso. Okay, entonces pues sí, de hecho también ya ves que, por ejemplo, Nazca también es un lugar muy interesante, porque ahí, a pesar de que no hay campos de trigo, que digo, estas figuras, pues están las misteriosas imágenes, bueno, las figuras que están en Nazca, que algunas personas aseguran que son pues símbolos que sirven para la navegación de estas naves. Entonces, pues no solamente en Inglaterra han aparecido este tipo de cosas o de círculos, sí. También en América Latina hay algunos casos, ¿no? También en México se han dado algunos reportes de estos figuras en los campos de trigo. Pero a lo que yo voy es que en diferentes partes del mundo han existido este tipo de señales donde, bueno, pues aparentemente han servido para que naves extraterrestres logren llegar sin problema a nuestro planeta, ¿no? A los lugares que ya tienen, pues... Vienen millones de años para tener señales rústicas. Eso es lo que entendí. No sé, ¿cómo dijiste, perdón? O sea, viajan miles de millones de kilómetros para ver avisos rústicos de donde van a ¿A bajar o qué onda? Bueno, lo que pasa es que, bueno, es algo contradictorio, pero también son las teorías, o sea, estas teorías no son las de, no son mis teorías, ¿no? No, esas no son teorías, son ideas descabelladas. Bueno, son teorías. Y entonces hay diferencia entre teorías y ideas. Bueno, así César, de las descabelladas y teorías, pues sí, Bueno, pero es que hay muchas, el fenómeno OVNI se compone de, se alimenta básicamente a ver, de estas César, cosas. César Amezcua, ¿Qué quieres hablar? Sí, en el caso de las niñas de Nazca que mencionan, es que, por ejemplo, deja tú que si sea una pista de aterrizaje o no, pero si hay así como un humanoide, un ser humano, si tú quieres, pero así como levantando la mano, así como saludando, así como que, hey, aquí está hoy. Como, pero eso nada más se puede ver desde el cielo, o sea, ¿por qué harías algo? ¿Perdón? En Egipto también las pirámides, por eso precisamente. Sí, ¿no? La pregunta, César, o sea, es que no, sería muy descabellado, o sea, más descabellado sería hacer una figura en la tierra donde nadie la puede ver. Se tiene que ver desde el cielo. Y en teoría, en aquel entonces no había aeronaves. Ajá. Entonces, ¿no sería más descabellado el estar haciendo cosas así nada más a lo tonto? Las líneas de Nazca, por ejemplo, esas figuras que hicieron. Monitos saludando. Ahora sí que lo pienso, tiene mucho sentido. Seguramente sí, eran señales para alienígenas. No, o sea, ya viéndolo así. No, pero, o sea, ok, obviamente. ¿Qué sería lo no descabellado aquí? Es que como lo veas. El problema con la investigación, OVNI, o más, ni siquiera OVNI, más bien ya las cuestiones, extraterrestres, la experiencia extraterrestre, es que si no hay una explicación, inmediatamente son extraterrestres, como que haría su padrinito de Juan. Cuando quiere explicar una teoría y no tiene la explicación, entonces es extraterrestre. Oye, pero podría ser, no, si yo no sé, es extraterrestre. Pero es que a lo que voy es de que los dos puntos están descabellados, César. ¿Quién? Los dos puntos están descabellados, o sea, uno, entonces ¿por qué están ahí? Yo tengo la teoría de que son fines matemáticos. ¿Fines matemáticos? Porque a ver. Cuando empezaron a pintar las pinturas, hacían primero bocetos en un papel o en lo que lo hacían. Ajá. Primero hacían el boceto. Ya de eso marcaban donde iban a pintar y la hacían a escala. Entonces pueden hacer eso matemáticamente, dibujarlo en chico o un boceto, sí, y hacerlo en gran, okay, escala. Pero la pregunta es ¿por qué? Pues por eso, fines matemáticos es lo único que... O sea, porque es algo que no, ajá, se va a poder apreciar. Ajá. Aquí tenemos un hijo nuevo tuyo aquí, César, me estoy dando cuenta. ¿Quién es? Sí, es así como... ¡Ay, también se llama Toñito, por cierto! Entonces ya tienes otro mijo Toñito aquí. ¿Mijo Toñito también está ahí? No, pues es que se llaman igual, entonces... Pues sí, mira, yo... regresando al tema, que me parece muy interesante... Pues, o sea, mira, ¿cómo te lo digo? Yo creo en este fenómeno, pero tampoco me quiero ver así como... muy cerrado, o sea, no quiero tratar o, bueno, intento ser más objetivo, ¿no? Porque de eso se trata, pues cuando expones esos temas hay que ser muy objetivos. Evidentemente no todas las evidencias o no todas las teorías que se nos presenten sobre, por ejemplo, Nazca, sobre las pirámides, ya lo comentábamos en un programa anterior sobre las culturas prehispánicas del presunto contacto extraterrestre que hubo en México. Evidentemente no puedes dar por cierta, por cierto, todas estas teorías, porque evidentemente pues son teorías y no hay ninguna evidencia irrefutable, pero también no te puedes negar a la razón. Como tú dices, por alguna razón están ahí, por alguna razón no se descubrieron en ese momento, sino hasta que, por ejemplo, en el caso de Nazca, ¿no? Esas figuras nadie sabía de su existencia hasta varios años después, que ya... Alguien las descubrió cuando estaba... ¿Volando? ¿No? Uh-huh. Volando. O sea, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que se descubrieran? ¿Por qué alguien hizo una imagen que pasaron cientos de años para que alguien las descubriera? Ese es el misterio. Llega un mensaje. Amezcua dice lo siguiente. Es para que los dioses, entre comillas, lo vean. ¿Cuál es la teoría científica de las figuras de Nazca? O sea, que era lo que le preguntaba aquí a Tony en cabina. O sea, están ahí... Sí, que las hicieron de como tú quieras, matemáticamente, sí, las hicieron de la manera más difícil, sí, ok, estoy de acuerdo, pero ¿por qué? Y es tan descabellado el que se pongan a hacer figuras que nadie puede apreciar, como decir que son extraterrestres. O sea, va de los dos lados. Pues sí, yo sí creo en esa posibilidad, de que servían como guías. O sea, servían como guías para que los visitantes de otros mundos supieran, pues, a dónde llegar. Es como cuando tú vas a un lugar que sabes que no es bien recibido, pues ni te acercas ahí, ¿no? Pero en cambio... O sea, un GPS extraterrestre no aplica. Bueno, es posible, o sea, no... O sea, pues, prefieren líneas donde... ¡Ay, la araña! Gigante, lotería. O sea, bueno, pero igual ya yo imagino, piloto con piloto del OVNI, de platillo volador, estaciónese en la sobre la araña o la tarántula. ¿Qué onda? Así funcionaría. Llega un mensaje, dice: las catedrales góticas se hicieron con el fin de que Dios las pudiera ver, por eso eran tan altas y con detalles espeluznantes, hasta las meras puntas, hasta lo más alto, ¿verdad? Si la arquitectura gótica se hizo para que Dios lo viera, ¿por qué no los de Nazca se hicieron para lo mismo? Para que los dioses lo vieran. Bueno, eso sí, ya bajo una cuestión de superstición, ahí sí aplica todo. Porque ya la superstición puede explicar absolutamente todo. Y tú lo dijiste, la iglesia para que las vea Dios. De hecho, las catedrales y todas las iglesias están orientadas siempre para que a la hora de la tarde les dé plenamente el sol. Entonces, bajo esa circunstancia, bajo ese tenor, completamente de acuerdo. O sea, sí aplica cualquier superstición. Pues sí. Ok, entendí que Dios es una superstición. Carlos, ¿algo que quieras agregar al comentario de César? Yo no lo entendí. ¿No lo entendiste? Yo no le entendí eso, César. ¿No? Sí, porque dijo, sí, si hablas de Dios, entonces como superstición entiendo esto. Así lo escuché yo. No, pero superstición de las personas, no de Dios. Ah, ok, bueno, nomás. Ándele. No, ándele. Sí, no, sí, sí, okay. Sí, ahí están las evidencias, brother, ahí están las evidencias, como diría mi padrino, ¿no? O sea, lo que pasa es que los entusiastas de los ovnis es que siempre interpretan a su conveniencia, inducen la información para llevarla, ¿no? Como el otro día que hablábamos del astronauta de Palenque, que Von Daniken, su otro padrino de Amezcua, que hasta le aplaude y le dice, es que esos son inventos de él, fue lo que él se imaginó, y los otros, ¡ay, sí! Ahora resulta que saben más que los antropólogos. Y luego dice Juan, es que los antropólogos ocultan la verdad. Bueno, no, ¿para eso estudiar para ocultar la verdad? No, mira, yo no dije que los antropólogos oculten la verdad ni tampoco formen parte de una conspiración. Lo que yo dije en ese momento y lo sostengo en este instante es que ellos te van a dar su interpretación. O sea, la interpretación para ellos es muy distinta, obviamente, a la que te va a dar un investigador del fenómeno OVNI, pero no por esto quiere decir que sea una verdad absoluta. La interpretación, yo puedo también tener mi interpretación, pero esa interpretación no es la verdad absoluta, ¿no? La verdad absoluta, ¿cómo la vamos a...? Pero el antropólogo se la ha pasado estudiando, o sea, tiene por lo menos idea de hacia dónde van esos los jeroglíficos, de hacia dónde van todos los significados. Pero o sea, no se, mira, el problema con tanto con los fantasmas como con los ovnis es la super recurrencia a la paleidolia. O sea, la paleidolia lo compone todo. Una canción, mira, se escucha como que le llama al diablo. Un dibujo, mira, como que ahí está el muerto. Un glifo, mira, es una nave volando, un platillo volador. Entonces, ahora resultaría entonces que la paleidolia va a ser la solución, la panacea a todas las respuestas. Todo lo que creamos ver se va a hacer realidad. Y no es así. O sea, para eso se estudia los arqueólogos, los antropólogos, llevan muchos años de estudio y entonces por eso tienen también una línea de conocimiento y una línea de investigación. A lo que me refiero, y otro tipo de paleidolia. Cualquier hotelero, hotelero loco, que perseguido por la justicia, a decirnos que... Pero es la opinión, mira, esa opinión ver, no... Tiempo, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Estamos en lo más alto de la hora. En lo más alto de la hora tenemos que hacer una pequeña pausa para identificarnos al regresar. Vale. Regresamos a este ring y toma la palabra Amezcua, pero Amezcua, en unos segunditos. Sí. Vamos y venimos. Vale. La rancherita Mil AM con 1000 watts de potencia. Transmitiendo donde empieza la patria. Avenida Lerdo y Malecón, edificio NAFTA Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estamos de regreso, esto fue rápido en Mi Mundo Paranormal. Y dice Carlos que cuiden su matrimonio.